¡Feliz Día del Padre! Y como es el Día del Padre, vamos a arrancar con uno de los padres, uno de los grandes padres de todo esto. Piedra libre para el maestro Jimi Hendrix. Stone Free, tocando de entre casa en su casa, en la casa del rock, en Rock and Pop. Sonando, che. Señoras y señores, con algo que ocurrió hace 45 años y es tan vigente como el primer día. Acordate de lo que yo te digo siempre: el que no escucha lo nuevo envejece, el que no escucha lo viejo se queda varado en la infancia. Entonces es importante escuchar a aquellos pioneros lo mismo que a los que hoy en día están haciendo algo. Tenemos muy poco tiempo hoy porque arrancamos un poquito apretados, pero vamos a aprovechar el tiempo como corresponde y vamos a empezar tirando las vías de comunicación. Primero que nada, el Facebook, amigos, que ustedes saben que es nuestra vía de comunicación por excelencia. Tiempos Violentos 959. Pasamos al mail, que es violentos@fmrockandpop.com, y cerramos con el Twitter, que es @violentos-959. El Twitter justamente hoy decide el cierre de este programa, que lo hemos dedicado al black metal noruego. ¡Qué joder! ¿Eh? Tenemos por un lado, ni más ni menos que a Immortal con Demonium, o a Satyricon con A Moment of Clarity. ¿Eh? Así que mandás un tweet. Acá te lo vuelvo a pasar. @violentos-959. Mandás un tweet para Immortal o un tweet para Satyricon. Vos elegís como corresponde con qué cerrar. ¿Eh? Ahí está la historia. Tenemos un montón de cosas hoy, sobre todo tenemos varios sorteos. Estate pendiente porque después tiramos el teléfono, tiramos el blog, tiramos todo lo demás porque es otra parte del concurso. Pero tenemos aquí, ni más ni menos, que la salida de Memento. Cuando falleció Ronnie James Dio hace un par de años, se realizó aquí en Argentina una moción para hacer un tributo de bandas argentinas a Ronnie James Dio, que se llama Memento, precisamente, con bandas que iban a ser seleccionadas por el sello Don't Pay Music. Salía un muchacho muy simpático en la propaganda, presentándolo, de pelo largo, fachero. Bueno, ese pibe justamente te había contado que cuando estuvieran todas las bandas grabadas y preparadas, iba a salir el disco. El disco finalmente salió de manera virtual, como había sido prometido, pero hay dos volúmenes. En este primer volumen que salió, hay 11 bandas. Bueno, de las 11 bandas que hay, que está Barilari, Guerra Santa, Helker, bueno, son 11. Una de ellas es Mark 1, aquella banda donde estuviera alguna vez Claudio O'Connor, ¿no? Que está Fabián Espataro y Richie Siebenberg y demás, que en algún momento los vamos a tener por acá, por supuesto. Que además de todo, tocan el día 23 de junio en el Salón Reducci y nos han dejado unas entradas acá que ustedes pueden pedir a través del Facebook, si les parece, ¿eh? Así es la mano. Mientras tanto, vamos a escuchar un tema de ese disco de Memento, del tributo argentino a Dio volumen 1, y ese tema es Holy Diver en manos de Mark 1. Está sonando en Tiempos Violentos. Lo que estamos escuchando de fondo es Sister Sin. Primero que nada les digo que a través de Don't Pay Music lo pueden descargar. Memento, es gratuita la descarga, ¿eh? O sea que pueden entrar en don'tpaymusic.com y descargar ahí el material. Lo que estamos escuchando, decía, es Sister Sin, la banda sueca en la cual está esta atractiva muchacha Liv Jagrell, tendríamos que pronunciar, que encima de todo tiene una voz realmente agresiva. Y hoy va a ser un día especial porque tenemos un informe sobre voces agresivas femeninas en el metal, ¿eh? Cuando digo agresiva no me refiero a no melódico, ¿eh? Me refiero a agresivo. Y el regalo que tenemos hoy, el regalo o el sorteo que tenemos hoy para la audiencia, incluye una edición especial de un outtake del disco que fue editado aquí de True Sound of the Underground, que todavía no está el nuevo que está anunciado, se llama Now and Forever. Cuando salga ya lo vamos a presentar, pero ahora lo que tenemos es este outtake que acá Blacky nos va a contar un poco de qué se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Bueno, lo que trajimos es un sampler del sello Victory de Sister Sin, obviamente el sello de Sister, que incluye dos temas en versiones edit, que son dos temas del último disco de True Sound of the Underground, que editamos acá en Argentina, y tiene tres canciones más de bandas como Il Niño, Taproot, Destrophy, todas bandas del mismo sello. O sea, no se consigue. Es una edición para coleccionistas que tiene encima a Liv en la tapa, vestidita de Santa Claus, con un corpiño. ¿Vos tenés alguna fantasía con la Navidad ahora que vino el fin? No con la Navidad, no. Claro. Y bueno, es una edición de colección, así que bueno, hay que... El que responda... Claro, lo que hay que responder en este caso concreto es, para los que tienen el disco, es qué dice la postal del disco, cuál es la primera frase de la postal del disco. A ver, no se trata solamente de esto, se trata también, viene acompañado este regalo, este sorteo, con tres fotos muy especiales que sacó aquí el caballero Fernando Cerani, que tienen un valor histórico por un lado y afectivo por el otro. No, como si uno pudiera no ser afectivo teniendo a Ozzy Osbourne, a Ronnie James Dio y a Tony Iommi en fotos, ¿no? Bueno, Blacky, ustedes saben, es fotógrafo y creo que muy poca gente... Por ahí no son las mejores fotos porque eso no hay quien lo pueda decidir. Para mí, Blacky es de los mejores fotógrafos del palo, de eso no hay duda. Pero lo digo en este sentido, a estos tipos seguramente nadie en la Argentina le sacó fotos con tanto cariño como el caballero aquí presente. Es que cómo no sacarle con cariño cuando uno es un fan de toda la vida a una banda, ¿no? Totalmente, no vamos a contar ni siquiera obviamente las anécdotas que tenemos que hay para comentar. Millones. Otro día lo hacemos, prometido. Quería aclararte primero por lo de Sister Sin, que sí, el disco en la edición nacional incluye una postal dedicada por la banda que no está en las otras ediciones. Ajá. O sea, es solamente para el que haya comprado la edición argentina. La edición local, perfecto. Que viene con... Bueno, llamando entonces al 4535-7625, te podés llevar, pues si salís sorteado, la edición de Sister Sin con los outtakes, con las versiones editadas, o sea que no lo vas a encontrar en ningún otro lado, y las tres fotos que están firmadas por Fernando Cerani, salidas de su cámara, que además son fotos que se han difundido por ahí con muchísimo orgullo. Digamos que estamos conmemoramos la reunión de Sabbath, incluyendo dos fotos de Tony Iommi y de Ozzy Osbourne aquí en Argentina. Uh-huh. Y bueno, los dos años de la muerte de Ronnie, también con una foto de él, para que haya, digamos, una variedad. Totalmente, yo tengo el póster que me hizo Blacky alguna vez, y me lo regaló para un cumpleaños, y lo tengo ahí presidiendo una de las estancias de mi casa, que evidentemente llena muchísimo el amigo Ronnie, ¿eh? Bueno, tengan en cuenta que además de eso, Tiempos Violentos te invita al show de Barón Rojo en Argentina con tu novia o un amigo. Y para participar en ese sorteo solo tenés que entrar a nuestro blog, que es tiemposviolentosfmrockandpop.com, y dejar tu nombre y número de DNI. O bien por SMS al 33133, consignando solamente los datos después de la palabra violentos y un espacio. Lo voy a repetir una vez más. Para participar en el sorteo solo tenés que entrar a nuestro blog tiemposviolentos.fmrockandpop.com y dejar tu nombre y número de DNI. O bien por SMS al 33133, consignando solamente los datos después de la palabra violentos y un espacio. Tenés tiempo para participar en el sorteo hasta el miércoles 20 de junio. Ojo, no esperes al programa que viene porque el 23 de junio toca Barón Rojo, efectivamente. O sea que van a tocar un día antes del próximo programa. El jueves 21 publicaremos en el mismo blog, o sea, en tiemposviolentos.fmrockandpop.com, la lista de ganadores. Así que estate atento con eso. Y ahora, antes de abordar lo que es la nota de Barón Rojo en el próximo bloque, lo que vamos a hacer, porque tenemos una nota con Armando de Castro especialísima, bueno, antes de eso lo que vamos a hacer es presentar una de esas novedades que son bombazos. Me refiero al nuevo disco de Manowar, The Lord of Steel, El Señor del Acero. Realmente es un disco que va a traer alguna polémica. Original. No, es que ese es el punto. O sea, debe ser el disco más predecible que ha hecho Manowar en su carrera. O sea, no hay nada dentro del disco que realmente puedas decir esto no lo hicieron alguna vez. ¿Banda o sea, predecible? No, porque no todo es predecible, no hay que decir la verdad. Y cuando hicieron un tema de 20 minutos, eso no era predecible. Cuando hicieron, era aburrido, no. Bueno, cuando hicieron la introducción de la introducción de la introducción en el disco anterior, tampoco era predecible. No, predecible. Bueno, pero ahora, fíjate, yo te voy a definir la manera de proceder de Manowar en 21 palabras. Estuve analizando, si vos querés sacar un disco de Manowar o sugerirle a Joey DiMaggio algún tipo de este título para una canción o para un disco próximamente, mira, acá hice el ranking. Tres personajes: King, God, Lord o Warrior. Bueno, en su defecto, Kingdom en lugar de King, es decir, o sea, rey, reino, Dios, señor, que es Lord, o Warrior, guerrero, o bien War, guerra. Herramientas, por supuesto, y encima de todo, metal. Que ahí en eso estamos todos solidariamente unidos. Es como un juego de rol. Exactamente, exactamente. Entonces tenés metal, steel, que es acero, sword, que es espada, y hammer. Ten en cuenta que la que salió ahora es la Hammer Edition, o sea, martillo, okay, que adelanta el disco en unos meses, porque el disco físico sale en septiembre. Después, lugares: Hell, infierno; World, mundo, como en Fighting the World; Sky, cielo; o Valhalla, que es el paraíso vikingo, digamos. Las variaciones mitológicas que... Claro, las básicas. Con todo esto te podés armar algún tema, ¿no? Sentimientos. Sentimientos tenés Glory, tenés Honor o tenés Power. O las tres combinadas. Todo combinado. Vos podés, por ejemplo, King of Metal, God of Steel, Lord of the Sword, War of the Hammer, qué sé yo, podés hacer un todas las cosas. Kingdom of Glory and Power. Claro, podés hacerlo. Es más, ahora te voy a dar un ejemplo para el terminar tengas claro cómo viene la mano. Acciones. ¿Qué acciones se relatan? Kill, matar; Die, y su contrapartida, Death, por supuesto; o Fight, o sea, matar, morir o pelear. Y en el sector de los barrios tenemos Fire, Wind and Blood. Es decir, fuego, viento y sangre. Esa es la idea. Tan así es que los temas no tienen ninguna cosa nueva en el tema lírico o en el tema de los títulos, que si antes tenían un tema que se llamaba Hail and Kill, aquí traen un tema que se llama Hail, Kill and Die. O sea, ya está, Joey, ya entendimos el concepto y está todo bien. Igualmente, siempre vale la pena tenerle un ojo puesto a Manowar, que es de esas bandas que nos ha hecho algunos de los temas más relevantes dentro de la historia. Yo particularmente, los temas de los 80s los rebanco. No hay nada que hacerle. Y ahora tenés que ir a escuchar Lord of Steel. De Lord of Steel, este es el tema que da título al álbum, aquí en Tiempos Violentos. The Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos, sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora, la venganza es tuya. Pasa sin golpear y ponete cómodo. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Y ahora nos lanzamos a la conquista del espacio publicitario, que empieza acá. Mavi Rock, la revista que baila en los pogos. La Trastienda Club presenta junio 20, Mariano Mazzolo, 22, Al Solo, 23, 21 horas, Laura Canoura, 23, 30 horas, Falta y Resto. Venta de entradas en latrastienda.com, llamando al 5170-5483 o en Balcarce 460. 2x1, Socios Club Personal. Invita Quilmes. Mavi Rock. La revista que habla de rock. Pero desde otro lado. El espacio no tiene fin. Este, sí. Fin del espacio publicitario. Tiempos violentos. El signo de este. esta época. ¿Cómo anda todo entonces? Bien, bien, aquí descansando unos días. Me parece muy aquí bien. Aquí en Quito. Cuéntame un poco, ¿cómo va la gira sudamericana hasta el momento? Bueno, la gira acaba de empezar con el debut en Quito, que estuvo francamente bien. El local prácticamente lleno y mucho ambiente y muy bueno. Y nada, fue un concierto de 2 horas y media, bastante comunicación y bastante buenas vibraciones entre el público y el grupo. Y nada, hemos empezado la gira con buen pie y esperamos que incluso pueda ir de aquí a mejor en todas las fechas que quedan, que son todavía 9 fechas las que nos quedan. Así que nada, expectantes y esperando que todo vaya muy bien. La última es en Argentina, ¿verdad? Sí, la última es en Buenos Aires, sí. Bueno, de cara a eso quería preguntarte, porque bueno, en estos momentos la formación de Barón Rojo incluye a Gorka Alegre y a Rafa Díaz, ¿verdad? Así es, además es la formación actual y definitiva y esperemos que en mucho tiempo. Soy la voz de mi amo, soy su perro más fiel. Bien, hay 2 versiones de Barón Rojo, porque bueno, desde que tuvieron la reunión en el 2009 en el Metal Way, que yo la presencié y demás, ha despertado una expectativa muy grande también saber cómo estáis manejando el tema de estas 2 formaciones paralelas en cierto sentido. Bueno, este tema está resuelto con la última actuación de la gira de reunión, que fue una gira pues de reunión. De la formación original fue el 11 de febrero en Barcelona y ya se acabó esa gira y ya pues no va a haber más actuaciones de la formación original en muchísimo tiempo, incluso casi te diría que definitivamente. No creo que vuelva a haber más actuaciones de la formación original, así que nos tendremos ya que acostumbrar a todos a que la única formación que de Barón Rojo que funciona es la actual, con Gorka Alegre, Rafa Díaz y Carlos y Armando. O sea, como fue durante muchos años, con Carlos manejando las voces casi en exclusiva. Manejando el protagonismo del tema vocal principalmente, yo apoyándole también el tema vocal y cantando algunas canciones y bueno, con bases rítmicas que han sido siempre músicos muy profesionales y muy que enseguida se han encastrado muy bien dentro del contexto del grupo. Y en fin, esta formación nosotros creemos que tiene un gran recorrido y estamos ya muy compenetrados con ellos después de 5 años ya prácticamente trabajando juntos. El último disco fue Últimas Mentes, ¿verdad? El último de estudio. El último disco de estudio, sí, efectivamente. ¿Y los planes para un próximo cómo están? Bueno, los planes están en la cocina muy adelantados, en el sentido de que hay un nuevo trabajo discográfico ya grabado. Ajá. Lo que pasa es que está a la espera de las mezclas, masterización, en fin, se van a hacer de una manera bastante ambiciosa y entonces se va a llevar su tiempo. Entonces calculamos que este trabajo nuevo podrá ver la luz, si todo va bien, para últimos de este año, si los proyectos no se retrasan por la razón que sea. Yo creo que para noviembre puede estar el nuevo producto en la calle, esperamos que sea así. En la calle, bueno, hoy en día no se sabe si es en la calle o en internet o donde es, pero estará por lo menos ahí para poder ser escuchado. ¿Ya hay un título? ¿Ya hay algo que puedas adelantar? Hay muchas cosas, pero ninguna que te pueda adelantar, porque bueno, tenemos un poco la consigna actual de no adelantar nada del nuevo trabajo, sino que en el momento en que ya se vaya a presentar oficialmente, pues dar un contenido exacto y a todos los medios y a todos los aficionados al grupo de exactamente qué consiste el álbum, pero de momento queremos guardarnos un poco esa expectativa y crear un poco de ambiente. Entonces, preferimos que es mucho mejor eso que ahora mismo empezar a desvelar y a destripar en qué va a consistir el disco, ¿no? Preferimos hacerlo todo en su momento y de una vez y prácticamente para todo el mundo simultáneamente, etcétera, etcétera. Entonces me disculpas, pero de momento no. No, todo bien. La idea era ver en qué punto estaban las cosas, justamente. Ahora que me confirma... El material está ya grabado. Bien. O sea, está a la espera de mezcla, masterización, bueno, pues ya todo asunto de carpeta, créditos, etcétera, etcétera. Y luego pues ya ver la manera en que lo vamos a poner en el mercado, a la venta, en internet o como sea. Eso está todavía por decidir. Ahora que me confirmaste que ya está cerrado el capítulo de la reunión con Sherpa y con Hermes, ¿podrías hacer un balance de la experiencia? Bueno, la experiencia fue más o menos lo que yo personalmente, te hablo en mi caso concreto, esperaba de ella. Es en el sentido de que es una reunión que se hizo más pensando en los seguidores del grupo que bueno, en darnos unas satisfacciones al grupo personales, ¿no? Sino que un poquito teniendo el telón de fondo del 30º aniversario de la creación del grupo, que de 1980 a 2010, pues como telón de fondo esa circunstancia, pensamos que era un buen momento para reunir unas cuantas actuaciones de la formación original para que el público pudiera ver en directo a esa formación, ya que pues la inmensa mayoría de los seguidores actuales del grupo, pues ni siquiera muchos de ellos ni habían nacido cuando Barón Rojo empezó ya a hacer sus grabaciones, su gira y estar dentro del mercado del rock, ¿no? Entonces esa fue la principal aliciente para nosotros tener la gira. Y luego una vez puesta en marcha, pues bueno, pues tuvo su componente emotivo, lógicamente, de vernos otra vez a los cuatro miembros fundadores en el escenario, tocando esos temas que crearon un poco una parte importante de lo que ha sido el rock en español en los últimos años. Y bueno, en ese sentido fue positivo. Lo que pasa que, bueno, una vez pasadas las primeras actuaciones y la gran novedad, bueno, la cosa se fue un poquito haciendo más normal y, bueno, pues ya llegó un momento en que pensamos que lo mejor era dar ya por finalizada la gira, porque, bueno, todos los alicientes y todas las expectativas creadas con la gira pues ya se habían cumplido, se había visto al grupo y tampoco era cuestión de seguir despistando a nuestra audiencia, a nuestros seguidores, con que si iban a estar las dos formaciones siempre en la carretera, trabajando, que sí ha pasado, esos dos años realmente se estuvo funcionando con las dos formaciones. Pensamos que, bueno, aparte también hubo un detonante, que fueron unas declaraciones que hizo Sherpa en un periódico en Barcelona que bueno, un poquito dieron pusieron un poco el telón de fondo ya todo el tema y pensamos que ya era el momento de dar por cancelada la gira y bueno, así lo hemos hecho y en el fondo el balance yo creo que ha sido positivo, pero bueno, duró lo que tuvo que durar, ha sido lo que tuvo que ser y bueno, pues ya seguir trabajando la nueva formación del grupo y que esperamos que bueno, que todavía pueda dar muchas satisfacciones a la rockería y a todos sus seguidores. Tiempos violentos. Tiempos violentos. El signo de esta época. Como te dije en algún momento, yo asistí a la fecha de reunión que fue aquella tarde-noche tan ventosa en Zaragoza, en el Metal Way. Y bueno, para mí como fan de Barón Rojo fue una emoción muy grande verlos juntos nuevamente y demás. Pero me llamó la atención que al principio estabais como un poco perdidos en el escenario, como que mirabas y no encontrabas a los integrantes que esperabas y lo mismo le pasaba a Sherpa y todo. Pero a medida que fue avanzando la noche, parecía como que fuisteis encontrando con aquel viejo sentimiento de estar todos juntos. ¿Eso fue así en realidad? Yo creo desde luego que fuiste testigo del gran momento, porque el gran momento pues fueron, no sé, las primeras notas de concierto para ellos, que es con el tema con el que abrimos el show de allí de Zaragoza, creo que era llamado el Metal Way, ¿no? Era. Sí, el Metal Way. Y yo, eso para mí fue el momento álgido y el gran momento de la gira, pues las primeras notas de concierto para ellos, aunque bueno, en las circunstancias que tú bien has descrito, un día súper ventoso, antipático, incómodo, frío, desapacible, no eran ni muchísimo menos las condiciones adecuadas para escuchar un buen concierto, pero sí se dieron todas las demás circunstancias de emotividad, de ese reencuentro, de esa circunstancia que te hace un poquito sentirte de una manera especial. Eso fue, desde luego, fue la actuación más importante. Y luego, a partir de ahí, pues si quieres, ganaríamos en conjunción, pero no tuvo ese, ya el resto de la gira no tuvo ese pronto, ese aliciente tan especial que tuvo la actuación del Metal Way. Eso desde luego. Yo, bueno, pues sí, me encontraba un poco despistado porque, claro, no es lo mismo moverte en un escenario que con la formación a la que estás acostumbrado, que es bueno saber uno cuál es su cometido, las parcelas en las que te desenvuelves, tu zona del escenario en la que tú controlas y dejando juego a los demás también en sus respectivas áreas. Esa es un poco una circunstancia que en ese momento, claro, estábamos todos un poco despistados y yo no quería tampoco ir a hacer un movimiento y que me diera contra el bajo del Sherpa o que viniera a hacer algo o que... Y yo, bueno, hice todo lo posible por intentar comunicarnos dentro de lo que es el escenario, los cuatro músicos que estábamos allí. No sé si lo logré, pero yo desde luego lo intenté y bueno, por lo menos que aquello quedó allí para la posteridad. Y bueno, ese fue para mí fue el principal concierto de la reunión, sin duda ninguna. Siempre dijiste que los fans de Barón Rojo son algo muy especial y de hecho la reunión la hicieron con miras a ello. Entiendo que hay una película documental en proceso acerca de la historia de la banda, ¿verdad? Sí, no solo está en proceso, sino que a estas alturas tiene que estar terminada, vamos, sin ningún género de dudas. Lo que no sabemos exactamente es el tema de la comercialización, cómo se va a llevar a cabo, si se va simplemente a editar un DVD que luego se compra y cada uno lo vea en su casa, o si a lo mejor van a intentar crear una película que pueda ser incluso proyectada en salas comerciales. En fin, eso es algo que a mí se me escapa. Estoy un poquito desconectado ahora con los productores realizadores de la película, por razones, bueno, más o menos que todo el mundo puede entender, pero yo lo que sí sé seguro es que la película a esta altura seguro que tienes que estar terminada y lo único es que estarán, pues eso, buscando la mejor manera de ponerla ya en el mercado y al alcance del público para que la pueda ver. Te hago una pregunta final como para cerrar este anticipo de lo que va a ser la visita de Barón Rojo a la Argentina y es ¿qué podemos esperarnos en materia de repertorio? Bueno, esperemos que las sorpresas sean las justas porque claro, de Barón Rojo todo el mundo que le vaya a ver, pues claro, espera una serie de cosas que no pueden faltar en un concierto de Barón Rojo. Y consabidamente, pues bueno, pues también habrá que compatibilizar los grandes clásicos del grupo con, bueno, con todas una serie de canciones, no a lo mejor tan conocidas a nivel de los seguidores, pero que sí también forman parte de la trayectoria del grupo y que también puede servir un poco pues para en algunos momentos relajar a lo mejor esa efusividad, ese calor que el público esperamos que tenga y que bueno, las canciones no tan conocidas pues también le den un cierto respiro y puedan pararse también a escuchar un poquito y no solo a participar en el show. En fin, esperamos que nadie salga defraudado y lo importante, no sé, tú vas a ver a ACDC o vas a ver a grupos y sabes lo que vas a esperar de ellos y lo que quieres que ese grupo te dé en directo y yo a ese nivel, dentro de nuestra modestamente nuestras perspectivas y bueno, el desarrollo que podemos nosotros aportar, esperamos que esto sea así y que las grandes constantes de un concierto de Barón Rojo van a estar ahí, en fin, al 100%. Y nada, esperamos que sea un concierto del agrado de nuestros seguidores argentinos y que todo vaya fenomenal para ambas partes. Y vamos a aprovechar que estuvimos hablando con Armando para pasar un tema de Barón Rojo muy especial, ni más ni menos que aquel Sombras en la Noche, que está en Tierra de Nadie, en su disco Tierra de Nadie, y que es una verdadera sinfonía del atardecer, de cómo se van transformando no solamente la atmósfera del paso de la tarde a la noche, sino cómo cambian las actitudes de los hombres en ese interín. Escuchamos Sombras en la Noche, decime si no es una obra maestra de estos tipos. Lucha sin cesar. Impresionante, un placer hablar con Armando de Castro nuevamente. Y tenemos todavía pendiente el concurso. ¿Cuál es la frase de la postal interna que incluye la edición argentina del disco de Sister Sin? Llamando al teléfono 4535-7625 podés participar por el disco especial, la edición especial de Outtakes de Sister Sin, más las tres fotos, la de Dio, la de Ozzy, la de Tony Iommi, especialmente firmadas y preparadas por Fernando Cerani. Les cuento además que el Twitter, que nuestro Twitter es, ya les dije, violentos-959, tiene hoy la más encarnizada guerra entre dos bandas que hayamos tenido. Es decir, Immortal y Satyricon van cabeza a cabeza como no ha ido hasta ahora ninguno de estos otros llamamientos o certámenes que hacemos. Así que para cerrar el día de hoy, el tema que vamos a hacer, con el que vamos a cerrar el día de hoy, tenemos a Immortal por un lado con Demonium y a Satyricon con A Moment of Clarity. El Twitter decide y hasta ahora van cabeza a cabeza, a ponerse las pilas. Luego de la tanda, sueños y magia, mi viejo. Dijo Jerry Lewis, no hay nada más excitante que el rock and roll. Y si lo hay, quiero escucharlo. Anda, anda, da una vuelta por ahí, busca tranquilo. Nosotros vamos a estar acá cuando quieras reencontrarte. Tiempos violentos, firme junto a la música que te llena el corazón. Todo el rock bajo el mismo techo. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. FMRockandPop.com, la web de Rock and Pop. Reviví el show íntimo de The Cooks en Day Tripper durante su visita en Buenos Aires. www.fmrockandpop.com. El dominio del rock. El rock es el motor que nos impulsa hacia la libertad, pero la tanda es lo que le llena el tanque. Espacio publicitario. La Trastienda Club presenta junio 20, Mariano Mazzolo, 22, Al Solo, 23, 21 horas, Laura Canoura, 23, 30 horas, Falta y Resto. Venta de entradas en latrastienda.com, llamando al 5170-5483 o en Balcarce 460. 2x1, socios club personal. Invita Quilmes. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. Hoy tenemos algo especial. A ver, Blacky, dame una mano acá con esta historia. ¿Qué arqueólogos famosos conoces? Bueno, vos sabés que, mira, me lo había anotado acá arriba. Sí. O sea, es lógico que si le preguntás a cualquiera qué arqueólogo famoso conoce, te va a decir Indiana Jones, que está popularizado por las películas y además con la imagen de Harrison Ford. Y el tema pasa por que es en cierto modo triste, porque la historia de los arqueólogos es tremendamente apasionante. Uh-huh. O sea, vos tenés una actividad que se ocupa de exhumar el pasado y traerlo al presente. Y entonces, con esa presencia particular, hay muchas aventuras para contar. Bueno, déjame que te cuente acerca de uno de no solo de los más grandes arqueólogos, sino también una de las figuras más asombrosas de la historia de la humanidad. El nombre de este señor es Heinrich Schliemann. Este señor, que nació en 1822... Alemán, sí, nació en una ciudad llamada Mecklenburgo, en el norte de Alemania. Bueno, este señor, precisamente, era hijo de un pastor, que en realidad un tipo que había caído en desgracia económicamente, y justamente de chiquito, el padre, ya que hoy es el Día del Padre, y aprovecho de mandarle un saludo grande a Walter, el padre de Laura, que hoy es su día también. Bueno, este hombre le contaba al pequeño Heinrich historias de la guerra de Troya que había sacado de la Ilíada o la Odisea, y el chico, que tenía 7, 8, 9 años, prestaba atención y absorbía todo eso. No solamente las historias del padre, sino que le regaló en algún momento un librito de historia que tenía una lámina en donde aparecía Eneas, el héroe troyano, escapando de la ciudad que se incendiaba, con su padre Anquises a horcajadas y su hijo Ascanio de la mano, con lo cual uno puede adivinar una representación de lo que era el pasado, el presente y el futuro en la misma lámina, digamos, así que los griegos conocían muy bien, por otro lado. Bueno, la cuestión era que esta imagen y lo que le contaba su padre creció vívidamente dentro de este chico, y como hacen en general los chicos, decían, decime, pero ¿y dónde está ahora la ciudad de Troya? No, no, la ciudad de Troya se perdió para siempre, no está más. No, ¿cómo que no está más? Yo la voy a descubrir, la voy a desenterrar, decía el chico. Bueno, los chicos ya se sabe cómo son. Un tiempo después, en parte se había olvidado, empezó a trabajar en un almacén, tenía 15 años por entonces, el pibe se acostaba a las 11, se levantaba a las 5 de la mañana, trapeaba el piso, atendía a los clientes, sombreaba bolsas, y un día entra un molinero borracho al lugar y empieza a recitar, ¿no? Recitando versos. Y esos versos que recitaba pertenecían a la Ilíada, y Heinrich Schliemann quedó fascinado y le dijo que le iba a pagar un trago cada vez que viniera a recitar esos versos. Ojo, que cuando digo pagar un trago, no era que agarraba de querusa algo y le servía. No, no, no. Pagaba con sus ahorros, que bien pocos serían. ¿Eh? Bueno, a partir de ese momento, Schliemann enloqueció de deseo por conocer mundo y, de hecho, se embarcó como grumete. Y en el primer viaje, con tanta mala suerte, que era un viaje a Venezuela, el barco naufragó y el pobre pibe dio con los huesos en un hospital. ¿Mm? Bueno, esto... Todo en pos de buscar estas ciudades míticas. Que primero que nada quería conocer mundo. Esa era la idea. Tuvo la suerte de que un amigo de la familia lo recomendó en Hamburgo como escribiente, después de que del desastre del naufragio, ¿no? Y como escribiente tuvo también oportunidad de tener un ratito cada noche al venir a trabajar para aprender idiomas, porque ya se había puesto en la cabeza que quería investigar mejor y descubrir Troya si fuese posible. Siendo joven como era este muchacho, empezó a aprender idiomas sin ningún profesor. O sea, el tipo aprendió con un método propio, que era el de tomar una gramática y algún texto y empezar a hablar hasta que finalmente le saliera algo. Así aprendió 14 idiomas. 14 idiomas. Estoy hablando de no de jeringoso ni de rosarigacino. Estoy hablando de español, inglés, portugués, francés, y en algún punto dejó algunos para más adelante, como el polaco y el sueco, que lo hizo en 1854, y a lo que más se resistió fue al griego, porque él pensaba que mientras se dedicara al griego no iba a poder hacer aquello que necesitaba para algún día descubrir lo que pensaba descubrir. Es decir, que le iba a interferir en los negocios del amor que le iba a provocar ese idioma en el que estaban cantados los versos que había escuchado del molinero. Pero igualmente, en algún punto también aprendió griego y, de paso, latín y árabe. 14 idiomas dominaba perfectamente. No, autodidacta, y encima los diarios, porque él dejó diarios escritos, tenían el idioma del país en donde estaba. Es decir, el tipo agarraba y se pasaba de Inglaterra a Francia, dejaba de escribir en inglés y seguía escribiendo el diario en francés. O sea, es re loco, porque si vos no sos un lingüista, te va a costar mucho seguir en idioma original los diarios de Schliemann. ¿Sí? Bueno, a partir de ese momento, el tipo se decide no solamente a estudiar idiomas en los ratos libres, sino también a hacerse rico, con muy buen tino y muy buena suerte. Entre otras cosas, estuvo en la fiebre del oro de los Estados Unidos, ¿no? Donde no solamente fue a cavar como algunos otros y a probar suerte, sino que armó un banco para intercambiar polvo de oro por moneda, con lo cual se hizo inmensamente rico. No era un boludo. No era ningún boludo, no, absolutamente. Y además de eso, hasta lo recibió el presidente de Estados Unidos en algún momento. Es verdad, tuvo mucha suerte, no vamos a negarlo. En la guerra de Crimea, que la gente debe recordar porque algunos episodios están narrados en The Trooper, el tema de Iron Maiden, fue esa guerra. Bueno, el tipo había comerciado con alimentos y otras provisiones en barcos y resulta que en algún momento todas las provisiones que le llegaron no entraban en los depósitos del puerto y fueron llevados a un cobertizo cercano, pero un tanto alejado. Bueno, esa noche hay un incendio, se quema absolutamente todo y el bueno de Schliemann es el único que mantiene las cosas. Le pasó como a Forrest Gump, ¿viste? Sí, con los barcos. Tal cual, esa fue la historia. Bueno, la cuestión es que el tipo luego se trasladó a San Petersburgo, tuvo su propio banco, manejó finanzas, una suerte, pero del carajo. ¿Habrá quemado él a propósito todo lo demás? Bueno, es pensable, ¿eh? No, pero no se lo puede acusar de mala leche. Es uno de esos personajes. No era argentino, era alemán, claro. Totalmente. Bueno, cuando era tan rico, pero tan rico que ya no necesitaba hacer absolutamente nada, hizo algo que muy pocos hombres acaudalados han hecho. Abandonó los negocios. Y los abandonó por su sueño. O sea, para dedicarse a estudiar, dio una vuelta al mundo, ¿no? Y dijo, me voy a poner en la primera ocasión que pueda a excavar en busca de las ruinas de Troya, sea donde sea que estén. Llegó a Grecia, pasó por Ítaca, conoció a la que sería su mujer, se casó en 1869 con Sofía Engastrómenos, que pasó a llamarse Sofía Schliemann, una chica de 16 años que, según Schliemann, evocaba a la bella Helena de Troya, tenía sus mismas facciones. 16 años. Repetimos, sí. Que no era boludo. No era ningún boludo. No, vas a ver que no era ningún boludo, aparte vas a ver que la suerte lo siguió en los estudios, en los negocios y luego también en este emprendimiento, porque el tipo ya tenía una edad cuando empezó esto realmente. O sea, hay que tener. ¿Qué edad tenía? Y acá tenía. Nació en el 22, así que tenía 48 años, ¿no? Okay. Claro. O sea, arrancó bastante tarde. Bueno, comenzó las excavaciones para buscar Troya donde correspondía buscarlas, es decir, en la península de Anatolia. Esto es en Turquía, lo que hoy es Turquía. Y fue al lugar en donde la comunidad científica creía que si existía la Troya de Homero, iba a estar. Es un pueblo llamado Bunarbashi, un pueblo que estaba semiderruido y casi abandonado y que su mayor característica era la cantidad de nidos de cigüeña que tenían los techos de las casas. El tipo solo se basaba en el texto de Homero, ¿no? No había prácticamente, otro. Prácticamente, en aquella época lo relatado por Homero se consideraba poco más que una leyenda, ¿eh? Y la comunidad científica no apoyaba otra hipótesis, y cuando apoyaba algún tipo de hipótesis era para decir, bueno, podría estar en tal lado, vaya uno a saber. A ver cómo es la mano. Bueno, la cuestión es que el tipo se jugó por ir a buscarlo él mismo y empezó por donde podía ser más probable, que era en este pueblo de Bunarbashi en Anatolia. Por eso ahora vamos a escuchar, para ir conociendo un poco la historia de Schliemann, un tema de una banda turca que se llama Pentagram, o en turco Mesar Kabul. No es el Pentagram de que hace doom metal, que es norteamericano, claro. Ni el Pentagram chileno, ¿eh? Este es el Pentagram turco, que también se llama Mesar Kabul. El tema se llama Anatolia y tiene todo ese sabor de magia, de sueño, que luego yo les voy a contar. Continuamos con esta historia de Heinrich Schliemann y Gunnarváži, que fue ese pueblito, tenía una serie de problemas para el hombre cuando llegó que no le terminaban de convencer. Ese es el punto fundamental de la historia. El tipo fue a donde todo el mundo pensaba que si existía la tal Troya iba a estar, y había algo que no le cerraba, varias cosas. Ahí en Turquía. En Turquía. El tipo va y una de las cosas que había leído en su Homero era que el río Escamandro tenía dos fuentes, que una de ellas era tan caliente que hasta se podían hervir alimentos ahí adentro, y la otra tan fría que aún en verano se congelaba. Eso lo cuenta Homero en la Ilíada. Bueno, el bueno de Schliemann no encontró dos fuentes en esta zona de Gunnarváži, sino 34, y el guía encima le dice que contó mal, que son 40. Pero igualmente en cada una de esas fuentes el tipo hundió el termómetro y percibió que todas tenían 17 grados, no le cerraba. Es más, Heródoto, el historiador, porque no solamente se alimentaba Schliemann de Homero, sino también de historiadores varios, bueno, el caso de Heródoto, decía que Jerjes, aquel que vino de Oriente, aquel persa que invadió luego Grecia, bueno, justamente había sacrificado en honor de Palas Atenea en otra zona distinta de la que hablaban acá 1000 terneros. Y lo mismo el héroe Míndaro, eso lo decía Jenofonte, y también Arriano decía que Alejandro Magno había prestado algún tipo de juramento frente a las armas de los antiguos héroes en un lugar llamado Nueva Ilión, que no se identificaba con esta zona. Entonces, el bueno de Schliemann dijo, acá hay algo que no pega, que no me va, que no me cierra. Entonces, ya antes de desmoralizarse del todo, quiso seguir recorriendo. Se encontró con un tal Frank Calvert, el cual le dijo, mirá, viejo Heinrich, yo sé dónde está Troya. ¿Sabés dónde? Está en una propiedad de mi familia. Bueno, Schliemann, que seguramente escuchó a muchos locos en el viaje, le dijo, bueno, vamos a ir a verlo, qué sé yo, le dio largas, hasta que finalmente le dijo, bueno, echemos un vistazo, no perdemos nada. ¿El arqueólogo? ¿Frank Calvert? Sí. No, era un aficionado. Pero igualmente, le dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. Fue, vio la extensión de tierra y ya algo le gustó mucho. En la otra, en Gunnarváži, la distancia entre la costa y el emplazamiento de la ciudad de Príamo, de Troya, era muy largo, había kilómetros y kilómetros, y Homero decía que los héroes de la Ilíada, es decir, Agamenón, Menelao, Aquiles, recorrían esa distancia en el día varias veces, desde los barcos que estaban en la costa hasta el campo de batalla. Entonces, en Bunarbashi no podía hacer eso. Y aquí, en cambio, en una ciudad llamada, en una meseta llamada Hisarlik, que curiosamente en turco significa palacio, encontró algo que podía hacer, porque esa meseta llamada Hisarlik, precisamente, daba el marco adecuado para que uno pudiera concebir que una batalla se desarrolló a los pies de la meseta. Es más, los carros que bajaban por la pendiente o por la rampa desde Troya hacia el campo de batalla bien podrían haber bajado por esa pendiente suave. El problema era que no estaban las famosas fuentes del Escamandro, porque en la otra había 34, acá no había ninguna. Pero este Calver le dijo algo que lo terminó convenciendo, y es que en ciertos lugares de formación volcánica las fuentes suelen esconderse y volver a aparecer a lo largo de muchos años. Entonces dijo, bueno, es posible. Entonces, digo, vamos a excavar. La mitad de la colina de Hisarlik era de Frank Calver. La otra mitad pertenecía al gobierno turco. Empezó a cavar, por supuesto, por el lado de Calvert. Se encontró pronto con un muro. Y ese muro no tuvo ningún empacho en bajarlo a piquetazo limpio, porque le parecía que no era lo suficientemente valioso. Y empezó a cavar, y siguió cavando y cavando, y encontró una ciudad. Y debajo de esa ciudad había otra ciudad. Y debajo de esa ciudad, de las ruinas de esa ciudad, había otra, y otra, y otra, como capas de una cebolla. Había nueve ciudades que habían sido destruidas y reconstruidas después. Y en un momento dado, tanto excavó que llegó a la penúltima de las capas, y por el tipo de objetos que encontró, se dio cuenta de que eso podía ser Troya. Con el tiempo, muchos años después de muerto Schliemann, se descubrió que no era la penúltima, sino la sexta, contando desde el fondo para arriba, la verdadera Troya. Esa era la historia. Pero hubo algo mucho más revelador de todo esto, que fue que en algún punto el tipo dijo, bueno, ya excavé, ya encontré vasos, encontré vasijas, encontré esto, lo otro, vamos a cerrar. Y puso una fecha, 15 de junio de 1873. Ese va a ser el último día de la excavación, después nos vamos porque aquí ya descubrimos lo que había que descubrir. Y ya enviamos a la comunidad científica la nota de que Troya efectivamente existió y está acá. Con los elementos que tenían en esa época, ¿cómo diferenciaban las ciudades? O sea, si descubrieron nueve ciudades, una arriba de la otra, ¿cómo diferenciaban las diferentes capas? Había muchísimos indicios para diferenciar, porque evidentemente las más bajas pertenecían a una edad de bronce, las de arriba a una edad de hierro, y así sucesivamente por el tipo de materiales que encontraba, claro, totalmente, mismo también por las construcciones, ¿no? Esto fue debatido, pero hasta la saciedad en la época también, y hoy en día los arqueólogos reconocen a Schliemann como un pionero. De hecho, la arqueología no era una actividad real hasta que Schliemann la convirtió en eso, a pesar de no tener estudios formales. O sea, el tipo no era que había estudiado para arqueólogo, el tipo era un entusiasta nada más. Bueno, el caso es que ese día, el 15 de junio, dándole el último repaso a las excavaciones, Schliemann ve algo que lo vuelve loco. La agarra a Sofía, a su mujer, y le dice, mandá a los obreros a casa, urgente. ¿Cómo? Decirle que es mi cumpleaños, decirle lo que quiera, mandá a todos los obreros a casa en este momento. Había visto oro. Claro. Que no lo vea nadie más. Claro, que no lo vea nadie más, porque imagínate, si no lo hubiera visto Schliemann, si lo hubiera visto uno de los obreros, ¿qué hubiera pasado? Eran gente que era pagada nada más para el tema. Bueno, el caso es que metiéndose al foso y con un cuchillo arañando y arañando, terminó sacando vasos, terminó sacando diademas, joyas, con las cuales luego, en su momento, vistió para la prensa a Sofía como si fuera una nueva Helena, pero mientras tanto tuvo que sacarlas del país de contrabando, como correspondía. Bueno, el punto en concreto, es que ese era el tesoro de Príamo, como él lo bautizó. Luego se descubrió que en realidad había sido un tesoro de 1000 años antes, pero la familia de Príamo seguramente, cuando fue la invasión de los griegos, habían dejado en una capa anterior o escondido ese tesoro, y eso lo preservó de la rapiña. No fue lo único que Schliemann descubrió. Después se trasladó a Micenas, y en Micenas descubrió lo que él pensó que eran las tumbas de Agamenón y de Casandra y de sus amigos. Uh-huh. Agamenón, que era el caudillo de los aqueos, de los griegos, había vuelto 10 años después de la guerra, y su mujer Clitemnestra con su amante Egipto complotaron para asesinarlo. Bueno, él encontró las tumbas de 9 personas y creyó que eran efectivamente esas personas que míticamente se contaban en la Ilíada y la Odisea. Bueno, resultó que no eran, que había una diferencia de 400 años, pero sí encontró una serie de artefactos que podían pertenecer, como por ejemplo la famosa máscara de oro de Agamenón. ¿Sí? Bueno, luego de eso descubrió Tirinto en 1884, que fue el primer palacio completo que se encontró. Esto ya en Grecia estamos hablando, ¿no? Micenas, Tirinto, Orcómenos, casi descubre la civilización creto-micénica, se la perdió por discutir con el tipo al que le estaba por comprar el terreno, porque cuando fue a comprarlo tenía 2.500 plantas de olivo, y cuando volvió había 800. Entonces dijo, me estás cagando, claro. Y cerró el trato. Si hubiera acabado en ese lugar, hubiera descubierto los restos de la civilización creto-micénica. Todo por una aceituna. Totalmente. Claro. Por el aceite de unos cuantos olivares se perdió ser el que descubría eso, que le tocó luego a otro gran arqueólogo, que era Sir Arthur Evans. Luego de todo lo que había descubierto y todo lo que había hecho, la muerte lo sorprendió de una manera extraña en Nápoles, en Italia, cuando en la calle se desmayó y perdió el habla y quedó paralítico. Había ido al médico porque tenía una molestia en un oído, y el médico le dijo que no se preocupara, que se le iba a ir solo. No se le fue solo. Estuvo una noche en el hospital, al cual lo llevaron pensando que era un mendigo, hasta que vino un doctor conocido y les dijo, no, pero es un hombre riquísimo. Y se revisó entre las ropas y tenía oro de todo tipo para ofrecer. ¿Qué edad tenía? Cuando murió, ya le digo, era 1890. Uh-huh. Por ahí. Bueno, el tema es que así pasó Schliemann. Esto tiene un pequeño colofón que vamos a contar ahora, que es el siguiente. Todo lo que descubrió Schliemann, todos los tesoros que logró sacar duramente contra la corrupción de los funcionarios de cada país y contra las penurias terribles que tuvo que hacer para sacar los tesoros, sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial, pero no a la Segunda. En la Segunda, cuando los aliados se precipitaron sobre Berlín, lograron enviar una serie de partidas de las colecciones que había rescatado Schliemann a otros lugares. Lamentablemente, esos lugares no eran tan inexpugnables como creían los alemanes, y muchos de ellos fueron tomados, saqueados o simplemente se perdieron. Ahora bien, hubo una colección en particular en el castillo de Lebus, que en Brandenburgo es esto, que tenía supuestamente algunas cosas. Y hubo una investigadora que se jugó y fue hasta allá. Y esta investigadora que se jugó encontró todos los reparos, todos de parte de las autoridades. De modo que tuvo que ingeniárselas para recuperar algunas cosas. No me refiero al oro, me refiero a vasijas de barro y ese tipo de cosas, ¿no? Alfarería. Bueno, entonces compró 25 kilos de caramelos y les dijo a los chicos de la zona que le iba a dar un caramelo por cada pedacito de vasija de alfarería que le trajeran. Obviamente los chicos se avivaron y al principio le traían los pedacitos, pero luego agarraban los pedacitos y los partían en pedazos más chicos para tener más caramelos, ¿no? Y por otra parte, algunas otras las recuperó de casa de los campesinos que usaban las vasijas que tenían 2.000 años, 3.000 años de antigüedad, y las usaban para comer todos los días como habían comido de ellas los griegos antiguos. Más aún, cuando el pueblo de Lebus, luego de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera revivió, Llevaban cajones con esas vasijas y las rompían delante, viste que la costumbre de los griegos de romper platos. Ajá. Bueno, rompían la alfarería delante del atrio donde los novios se casaban, entre muchas otras cosas. De modo que así se perdió la gran parte del tesoro de Schliemann y también de esa manera se recuperó una pequeña parte. Toda esta historia maravillosa se puede contar de muchas maneras y, por supuesto, yo estoy haciendo un resumen ridículo. Tengo pero, una pregunta. A ver. ¿Qué tanto de los relatos de Homero se ha podido comprobar que es históricamente correcto y qué tanto un mito? Una parte, digamos, básica. O sea, por supuesto que hay muchísimo de mito. Hay montones de cosas. Por ejemplo, Elena mirando desde las murallas. O el tema de los carros. O sea, los tipos, por ejemplo, iban con los carros a la batalla, dejaban el carro, se bajaban y se ponían a pelear. Eso no lo hace nadie. Para eso peleas desde el carro. Es la idea. Señoras y señores, íbamos a pasar un tema de Led Zeppelin, pero lo vamos a pasar después de la tanda, ¿eh? Porque me parece injusto dejarlo afuera, porque es uno de los temas que mejor expresa, creo yo, está entre mis 10 favoritos, la guerra de Troya. Se llama Aquiles Last Stand, la última resistencia de Aquiles. Después de la tanda va a sonar en tiempos violentos. Hermanos de la carretera, codo a codo frente al vértigo. El viento peina nuestras sienes y pule nuestros cascos. El asfalto y la libertad son nuestra bandera. Esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir. ¿Eh? Tiempos violentos. No le tenemos miedo a nada. Ni siquiera al qué dirán. Tenemos un juego de llaves para vos. Entra cuando quieras. Pues estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop. Donde el rock vive. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio publicitario. La Trastienda Club presenta junio 20, Mariano Mazzolo, 22, Al Solo, 23, 21 horas, Laura Canoura, 23, 30 horas, Falta y Resto. Venta de entradas en latrastienda.com, llamando al 5170-5483 o en Balcarce 460. 2x1, Socios Club Personal. Invita Quilmes. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Y así es, señoras y señores, tenemos ganadores para presentar aquí. ¿Qué tanto? Hernán Tulio se ganó el outtake de Sister Sin y las tres fotos de Fernando Cerani, de Dio, de Ozzy y de Tony Iommi, y puede pasar a retirarlas por Freire 932 a partir de mañana. Se las dejamos en un sobrecito. Hernán Tulio, repito, Mientras tanto, las entradas de Marcuno las ha ganado Javier Amarilla, que también le vamos a dejar un sobrecito a mano. Y ahora vamos a escuchar un poco de death metal progresivo. ¿Qué tanto, Yo les decía, 45 años pasaron desde que Jimi Hendrix inventó de alguna manera el riff. Porque, ¿qué fecha utilizás para nombrar como el nacimiento del metal? Hay varias hipótesis, varias teorías, pero indudablemente aquella noche de 1966 en que Eric Clapton y Jimi Hendrix se enfrentaron en un escenario, para muchos es el comienzo, la génesis de toda la historia. Y el disco, el Are You Experienced de 1967, para muchos representa el comienzo del metal como tal. Mientras tanto, en Francia, hoy, 45 años después, una banda como Gojira, que antes se llamaban Godzilla, pero cambiaron el nombre, debe ser también por lo de la película, Gojira, Gojira, que decía el chino. Bueno, han sacado un nuevo disco que se llama L'Enfant Sauvage, es decir, El Infante Salvaje. Y de ese disco vamos a extraer un tema de los hermanos Duplantier que se titula precisamente The Axe, que se puede traducir como el hacha o como la guitarra, vos sabés. Gojira va a estar sonando aquí y vamos a recorrer en el programa de hoy 45 años de heavy metal. ¿Qué tanto? Suena Gojira en Tiempos Violentos. Agustina de Áspera nos dice que el tiempo se nos está acabando, pero todavía tenemos tiempo, por lo menos, para leer algunos mensajitos a través del Facebook. Aquí tenemos, por ejemplo, a Natalia Obregón, que nos manda una foto del Emmy con lo que parece ser un escudo de Rosario Central en el pecho. Caramba, ¿eh? Nicolás ya nos dice: qué extraño y exótico placer escuchar una canción de Zeppelin de más de 10 minutos por la radio. Dice: gracias. Lo mismo casi dice Mauro Venuda, al cual le mandamos un gran saludo. Y además hoy están enganchados todos los amigos: La Turca, Anida Arcacha, Silvana, Paola Palacio, Roxana Palacio. Están todos enganchados, los conocidos y amigos de siempre, ¿eh? Está Bárbara por ahí atrás también. Está, ¿qué más? Justina está también. Bueno, está todo el mundo. Hoy nos escuchan todos los amigos. Si los amigos no nos escuchan, ¿quién entonces? Caramba. Bueno, dice Carlos Gómez Anhelo, impresionante desde Córdoba, acá en el bar Rocarrola, ex Metal Home, donde estuviste escuchando Todos Tiempos Violentos. Un gran saludo para Córdoba, que la pasamos fantástico, pero fantástico allá. Un saludo a todos los amigos de Córdoba que hicimos y dejamos por allá, que cuando vengan por acá se acuerden de saludar también. Alejandro Fuentes de Raiken dice: con un oído en Tiempos Violentos y otro en el show del fútbol, qué panzada me estoy haciendo. Carlos Pantera Gutiérrez dice: mientras mi idea se contamina la mente con esa mierda del cantando, yo escucho Tiempos Violentos. Bien ahí, a ver qué más. Dice: hola César, dice Sergio Tarifa, gracias por lo de Manowar. Te quería preguntar qué te pareció el nuevo disco de Blaze Bailey de King of Metal. Me gustó mucho la carrera solista de Blaze después de que se fue de Iron Maiden. Me gusta mucho. Pregunta si el tema Dimebag tiene que ver con un homenaje a Dimebag, a Darryl Diamond, ¿no? De Pantera. Realmente no lo sé. Lo tendré que averiguar. Realmente no lo sé, ¿eh? Dice Javier Amarilla, que se ganó la entrada de Mark 1 el 23 de junio próximo. Dice: pasate algo de King Diamond. Bueno, en algún momento vamos a pasar, ahora que vuelve King Diamond. Dio su primer show en... Sí, sí, sí, sí, sí. Además, después del infarto ese que tuvo, del bypass y demás. Sí, sí, terrible, impresionante. Dice por acá Cristian de Pascuales, descargando Memento. Richard Bellis, pasen algo de Nepal, loco. Ángel Castillo Dioli dice: en ese tema que hace Mark 1 también canta Norberto Rodríguez, creo. Me parece que el cantante era Christian Abraham, pero ya no es el que está ahora, ¿eh? O sea, ahora hay otro cantante. No me traje los datos, a pesar de que Fabián Espataro me los pasó en su momento, me olvidé. Dice Emilia Bonchimiuk: César, encima que dura solo 2 horas el programa, te entregan tarde, che, qué bárbaro. Bueno, y la gente protesta porque quiere una hora más y tiene razón, qué tanto. Armando Fuertes dice: qué grande Hendrix, espero que pase algo de Scorpions o Michael Schenker, pero claro, cómo no. Claudio Bernachea dice: excelente programa, un aguante de resistencia, Chaco. Y se puede hacer algo de Judas Priest, sí, va a sonar, suena siempre, cómo no. Un saludo para la gente de Resistencia, que el programa anterior que yo hacía llegaba hasta la Resistencia, me refiero al noticiero de Las Pampas, ¿eh? Xavi López dice: estuve escuchando Artrosis, ¿te acordás de la banda polaca, si yo mal lo recuerdo? Dice: la conocí en Epopeya, muy interesante banda, ¿no? Y dice: muy bueno el programa. Y hay un montón de mensajes más por aquí. A ver, déjame ver. Por acá estaba Leonardo Jaita diciendo: hola César, te felicito por el programa. Te comento que el próximo domingo 24 de junio estoy tocando en The Cavern, Paseo La Plaza, en Capital Federal. Estás invitado. Voy a ver si puedo ir, Leonardo, que es un violero de aquellos, ¿eh? Caramba. Señoras y señores, el tiempo nos cercena, nos destruye y nos omite. Quiero agradecerle a la gente que me envió aquí Regreso a Arkham, relatos de horror al más puro estilo cazador. Encima, el cazador, yo no tengo cultura cómic, para nada. Vos seguramente mucho más que yo, ¿no? Y cazador, soy gran coleccionista. Bueno, yo del cazador debe ser una de las pocas excepciones, de algo que realmente me enganchó en su momento. Sí, colosal. Claro, bueno, de Jorge Lucas y Claudio Ramírez, acá está Regreso a Arkham. Y también me mandan de Federico Grunauer, Mal Tiempo. Los voy a leer y a ver, porque de eso se trata un cómic, con buen tiempo, es con tiempo como para apreciarlo. Muchas gracias. Señoras y señores, todo dicho, es hora de irnos. Quedan en manos del Tapa Martín y de su fabuloso equipo, que seguramente dará buena cuenta de ustedes. Muchas gracias a Sergio, nuestro operador, a Blacky, que estuvo acá, a Bárbara, a Laura, que estuvieron en los teléfonos. Y nos vamos con el oráculo del Twitter, con lo que el Twitter ha decidido, y el Twitter ha decidido que cerramos con Immortal. Hasta la semana que viene. A la medianoche. En minutos arranca Trasnoche Rock and Pop. Dava Martín y Roy Rock para gente despierta. Trasnoche Rock and Pop. Solo por Rock and Pop